otros cuatro niños te van a abrigar. La luna en el agua va por la ciudad. Como tú vagarán, el dinero es todo para amar. Amargo los días si no hay. Duérmete, mi nadie va a gritar. La luna en el agua. Bueno, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, como siempre. Bueno, ayer no hubo, pero el día de hoy sí. Y bueno, pues estamos abriendo esta semana con la voz de Víctor Jara. Espero les lata la propuesta musical de este día, que es martes 19 de marzo. Ya estamos en, pues ya la mitad de el tercer mes de este año, y bueno, pues está yendo rapidísimo. Y bueno, pues iniciamos ahí con El Carretero. También escuchamos Canción de Cuna para un Niño. Y bueno, vamos a estar aquí escuchando a Víctor Jara hasta las 9 de la noche. Así es de que, bueno, pues si quieren hacer alguna petición de rola, algún comentario sobre esta propuesta musical, pues claro que la pasaremos por aquí. Pues vamos a la música. Estamos en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Y yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Y ahora vamos con otra rolita. Vamos a escuchar a Chihuahua. Ah, esta canción es muy buena. Se llama Vamos por Ancho Camino. Ven, ven, conmigo ven, ven, ven, conmigo ven. Vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ven, ven, ven, conmigo ven, ven, ven, conmigo ven, al corazón de la tierra, germinaremos con ella. Nunca sigue hacia el mar. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Amigo, tu hijo va. Hermano, tu madre va. Van por el ancho camino, van galopando en el trigo. Van. Thank you. llegó la hora del viento, reventando los silencios. Ven, el odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar, tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia. Thank you. en memoria y estas razones aquí de que no llore por mí, de que no llore por mí porque me quita la gloria. Ve como Mayri señora, pídele a Dios que te guarde. Me voy con el alto Paire y a los reinados de Dios. Digo con el corazón y a Dios mi querida Mayre. Gloria yo le digo a Dios y que conmigo sea bueno porque también en el cielo, porque también en el cielo lo hemos de ver los dos. Y en este trance veloz yo ya cumplí mi destino. Purificado y divino y en la gloria adentraré. Y antes de irme diré y adiós, adiós mundo indino. De nos y pariente, yo a todos le digo adiós y a mi plazo se cumplió, y a mi plazo se cumplió y conmigo la muerte. Dichosa fueron mi suerte, mayor fuera algún pesar. Yo me juro confiesarme y a vos, Padre eterno. Ya me olvidé del infierno que sabe todos los males. Bueno, lo que escuchamos fue Desprendimiento del Angelito, también escuchamos En algún lugar del puerto y Vamos por ancho camino. Tres rolitas ligadas de este carnal del buen Víctor Jara el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues espero que les lata. Ya por aquí ya hay bastante bandita. Gracias. Por ahí anda Norma Palacios, que nos está escuchando desde Puebla. Chido, saludos a todos los poblanos. Eduardo Daniel Rodríguez Cano, Orlando Guevara de la Serna, que nos escucha desde allá, desde Veracruz, del norte de Veracruz. Saludos a todos los veracrujanos. También está por ahí Edgar Medel, Handis Soñador, chale, no manches. No, no es cierto. Es coto. Ros Rossi también desde el Estado de México, desde Nueva York. Esperanza Alonso Tinjac. Órale, desde Bogotá, Colombia. Saludos a toda la banda de Bogotá. Bueno, de Colombia, más bien. Por allá, saludos a todos los colombianos. Gema Arriola Ruiz también anda por ahí. Saludos. Gloria Correa, también de Puebla, saludos a la banda poblana. Gerardo Pérez Cruz, Magali Almaraz, también de Puebla. Órale, puro poblano el día de hoy. Mariana Mariano, espero que así sea. Patti Merlos también anda por ahí. Y Alejandra Barrales, pero no la senadora. Esta sí es una compita. También de Puebla. Pues ahora sí, puro poblano. Y Magali Almaraz dice: amo con todo mi corazón a Víctor Jara. Viva por siempre. Claro que sí, mi querida Magali Almaraz. Y gracias también a la banda que nos está replicando este anuncio que hicimos del toquín, de este programa, al buen Orlando Guevara de la Serna. Saludos, gracias a Handis Soñador, Gloria Correa, Carolina Mendoza también anda por ahí. Saludos a Caro y María José. Saludos a todos estos compas que nos están replicando el anuncio de pues este programa de radio que estamos dedicando a este super carnal, el buen Víctor Jara. Armando Soto también anda por ahí. Saludos a este carnalito, al buen Armando. Norma Núñez también por ahí, chido. Gracias a todos ellos. Y bueno, pues pues la onda aquí es un poco más escuchar música más que choro. Sí nos late mucho Víctor Jara. Y bueno, ya lo habíamos dejado un poquito ahí relegado. Ya habíamos hecho un especial hace ya un ratillo, el año pasado. Pero bueno, pues ahora regresa este carnal, el Víctor Jara. Vamos a escuchar a Cuba. Esta canción también es muy buena. Espero les lata. Víctor Jara aquí en Tiempo de Híbridos. Le cantara una canción. Tendría que ser un son revolucionario, pie con pie, mano con mano, corazón a corazón, pie con pie, mano con mano. ¿Cómo se le habla a un hermano? Si me quieres, aquí estoy. ¿Qué más te puedo ofrecer sino continuar tu ejemplo? Comandante, compañero, viva tu revolución. Si quiere conocer a Martí y a Fidel, si quiere conocer los caminos del Che, si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola, si quiere trabajar en la caña de azúcar, en un barquito se va al vaivén. Si quiere conocer a Martí y a Fidel, le cantara una canción. Tendría que ser un son revolucionario, pie con pie, mano con mano, corazón a corazón. Como yo no toco el son, la guitarra que está justo en la batalla de nuestra revolución. Será lo mismo que el son que hizo bailar los gringos, pero no somos guajiros. Nuestra sierra es la elección. Si quiere conocer a Martí y a Fidel, a Cuba, a Cuba, y a Cuba iré. Si quiere conocer los caminos de Che, a Cuba, a Cuba, y a Cuba iré. Si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola, a Cuba, a Cuba, y a Cuba iré. Si quiere trabajar en la caña de azúcar, a Cuba, a Cuba, y a Cuba iré. En un barquito se va al vaivén, a Cuba, a Cuba, y a Cuba iré. Si quiere conocer a Martí y a Fidel, a Cuba, a Cuba, y a Cuba iré. Si quiere conocer los caminos del Che, a Cuba, a Cuba, y a Cuba iré. Si quiere tomar ron, pero sin Coca-Cola, a Cuba, a Cuba, y a Cuba iré. Si quiere trabajar en la caña de azúcar. No puedes volver atrás, no tienes más que seguir. Que no te aturda el engaño, sigue, sigue hasta el final. La herida que va contigo, ¿quién la puede mejorar? Es la sórdida pobreza que se pretende ignorar. Es un mar amargo y negro que se tiene que aclarar. ¿Cuánto tienes que vivir para ver la libertad? La montaña cruza el viento, ¿de dónde hacia dónde va? ¿Cuántos tienen que morir para ver la libertad? El fuego que abre tus ojos, ¿de dónde hacia dónde va? Total, en la lucha pierdes, si luchas para matar. El amor y la agonía, envueltos en soledad, de tantas piezas oscuras que tuviste que alumbrar. Correr hacia la ternura, pedir un poco de pan, es un mar amargo y negro que se tiene que aclarar. No tienes más que seguir, no puedes volver atrás. Thank you. María. Mira hacia afuera, nuestra vida no ha sido hecha para rodearla de sombras y tristeza. María, ya ves, no basta nacer, crecer, amar para encontrar la felicidad. Pasó lo más cruel, ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel, María. Pasó lo más cruel, ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel, María. Como la mañana brota en el jardín, María. Tu risa brota como la mañana brota en el jardín. Bueno, esa rola no se llamó María, sino Abre la ventana, fue lo que escuchamos. También No puedes volver atrás. Y otra canción de Víctor dedicada a Cuba, a este hermano país revolucionario. Por cierto, muchos saludos a todos los compas allá en Cuba y a la revolución cubana. Y bueno, pues por ahí ya llegó también el Marco Villa Zapata. Marcos Benito Villa Zapata. Órale, qué nombrezote. También el Rodrigo Santos anda por ahí, chido. Saludos a estos carnalitos. Acabamos de subir la revista Proceso, también otro regalín para la banda. La revista Proceso en formato de PDF, para que ustedes lo puedan ya sea leer en línea o descargarla. Y bueno, pues ese es un aporte que hacemos semanalmente y que bueno, simplemente lo replicamos, porque quien hace el aporte es nuestra querida compañera Kat Marañonsky, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un beso a nuestra querida Kat. Por supuesto, la chamuquita que nos está escuchando, que la queremos mucho, le mandamos muchos besos a la chamuquita y le decimos que ya no se enoje, que no sea tan berrinchuda. Bueno, saludos a la chamuquita. Tenemos por aquí la información, algo sobre Víctor. Dice que es músico, cantautor, profesor, director de teatro, activista político y sobre todo miembro del Partido Comunista de Chile. Bueno, esto sale en el Wikipedia. Víctor Lido se llamaba este compa. Víctor Lido Jara Márquez. Jara Martínez, no. Jara Martínez. Y bueno, pues dice que la figura de Víctor Jara es un referente internacional de la canción de protesta, no creo. Bueno, así la etiquetaron, ¿no? Canción de protesta, no creo que sea, es canción a la vida, ¿no? Y bueno, cantautor, dice, debido a su militancia fue torturado y asesinado en el antiguo estadio de Chile, llamado actualmente Estadio Víctor Jara, como un homenaje. Por las fuerzas represivas del dictador Augusto Pinochet, que pues espero todavía se esté quemando el cabrón en el infierno. Poco después del golpe de estado, dice, que derrocó el gobierno democrático de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Bueno, es un poco como que el resumen que trae aquí esta onda del Wikipedia. Pero bueno, como dice, es un referente Víctor Jara en la lucha de América Latina y yo creo que de todo el mundo, ¿no? Hablar de Víctor Jara y su música, yo creo que pues con él se concientizó mucha banda escuchando a Víctor Jara, pues a toda la banda de que estaba en ese entonces, ¿no? Mercedes Sosa, Víctor Jara, híjole, tanta banda, que Atahualpa Yupanqui, por supuesto, los Quilapayún, ¿no? Híjole, son mucha gente que hizo un cambio con la forma de interpretar la música y la forma de decir las cosas, la forma de despertar a la gente, ¿no? ¿Cómo? Pues con poesía, como lo hacía este carnal, ¿no? Que es pura poesía lo que canta Víctor Jara. Y es por eso que el día de hoy los tenemos aquí. Y bueno, pues vamos a más música, ¿no? Porque me late más escuchar a Víctor Jara que echar choro. Así es de que, bueno, pues Y sí, a Cuba no puedes volver atrás y abre la ventana, fue lo que escuchamos hace un momento. Vamos a escuchar, híjole, esta canción es padrísima. Escúchenla, por favor. Se llama Plegaria a un Labrador. Puede ser mañana. la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Palo, platillo y loza, ollita de barro. Sí le he comprado a mi cocinera. Sí le he comprado a mi cocinera. Y con mi caja vengo cantando copla de tilgara. Porque ya estamos en medio del carnaval. Porque ya estamos en medio del carnaval. Planta de aquí, planta el tomate. ¿Dónde estará mi cocinerita y tomando mate? ¿Dónde estará mi cocinerita y tomando mate? Por ti suspira mi fin de fiesta a doña Pipira. ¿Dónde convidan con queso de cabra? ¿Dónde convidan con queso de cabra? Ojí de coca y a mi bolido ramito de albahaca. Sí le he comprado a mi cocinera. Sí le he comprado a mi cocinera. Planta de ají, planta y tomate. ¿Dónde estará mi cocinerita y tomando mate? ¿Dónde estará mi cocinerita y tomando mate? Thank you. dijiste adiós y te fuiste, y se nublaron mis ojos sin dejarme ver los tuyos. Sombra de amor que vivió esa noche la vida de las estrellas. Busco un amor olvidado y voy muriendo mi vida como el árbol del pantano. Dijiste adiós y te fuiste, y se nublaron mis ojos sin dejarme ver los Esa rola muy poco conocida, se llama Solo. También escuchamos esa canción, es excelente, la de la cocinerita. ¿Dónde estará mi cocinerita? Mejor no la canto porque luego me mandan zapes. Plegaria a un labrador. Hijo, esta rola es poca madre. Bueno, espero que les haya latido este bloquecito de rolas. Nuevamente les recuerdo que pues estamos en vivo, así es de que si quieren alguna rolita en especial, háganoslo saber aquí el Face, y por supuesto que la ponemos. Estamos ahorita viendo qué otras rolitas podemos poner, y bueno, aquí un compa, acabamos de subir la revista Proceso, ya les había dicho, y aquí un compa dice: son solo 40 pesitos, dice, apoyen a la revista si les gusta. Dice, la gente gasta más en cigarros, cervezas, sabritas y refrescos que esto. Sí, pero bueno, como nosotros no consumimos nada de eso. Bueno, cigarros, pues dos que tres veces. Pero refresco y sabritas no. Estamos boicoteando todo ese show. Y pues sí, 40 pesitos. Luego sí. Ah, sí, sí son medios cañones. Cuando pues somos banda y andamos acá en la prangana casi absoluta. Luca Vinci dice: le cortaron sus dedos, su lengua, hasta la muerte. Y gritó revolución. Bueno, gracias Luca. Luca Vinci, que no sé, bueno, no sé de dónde sea el compa. Sí, pues sí, fue parte de la tortura que recibió el compa Víctor Jara. Pues precisamente cuando descubrieron que se trataba de Víctor Jara, quien estaba detenido, como sabían pues que era músico, que era cantautor, que era pues el representante de casi la música del gobierno de Salvador Allende, pues obviamente se ensañaron con el compa, y así fue la tortura que recibió Víctor Jara, lamentablemente. Pero bueno, pues está en nuestros recuerdos, en nuestros corazones este carnal, y aquí lo estamos reivindicando como siempre, como como uno de los grandes de la música, no solamente chilena, sino de todo el mundo, porque bueno, llegamos a muchas partes del mundo, hermano carnal Víctor Jara, pues no calla, seguimos aquí escuchando su música. Y bueno, pues les iba a comentar también que este programa, bueno, sí, lo estamos grabando para posteriormente subirlo. Si ustedes posteriormente quieren escucharlo todo completo o no pueden escucharlo completo, ahorita estamos grabando el programa y posteriormente vamos a estar subiendo el podcast, es decir, la grabación, para que ustedes lo puedan disfrutar a la hora que quieran. Y bueno, pues lo estamos subiendo también a nuestro sitio, que se llama, ahorita les digo porque no lo tengo aquí a la mano, es el blog Tiempos Híbridos con doble S, bueno, http://, Tiempos Híbridos con doble S, híbridos, .blogspot.mx. Ese es nuestro sitio, ahí estamos subiendo todos los programas. Ya una vez que los estamos los estamos grabando, los estamos pasando también a este formato de MP3. De ahí también los pueden bajar, ustedes pueden bajar el programa y traerlo en su memoria o en, no sé, en cualquier otro reproductor, en cualquier otro aparato reproductor masculino o femenino. No, en cualquier otro reproductor. Y bueno, lo pueden escuchar a la hora que quieran y en el lugar que quieran. Chido, esa es una de las cosas. La otra es que que nos siguen pegando abajo. No. Bueno, también, pero que ya no tenemos cupo, ya lo habíamos mencionado. Para nos siguen llegando solicitudes de amigos. Y bueno, pues lo que pueden hacer son apuntarse en los seguidores, que bueno, pues ahí también está esta opción. El día de hoy tenemos 2220 seguidores y eso nos da mucho gusto. Y ya pues en la parte de los amigos pues tenemos 5117, o sea que ya no podemos anexar a más compas, pero tenemos esta opción que se llama seguidores. Tenemos la otra opción, son otras dos. Aquí el Facebook nos da la oportunidad de tener una página que se llama Sublevarte. Se pueden apuntar ahí, en la página que tenemos de Sublevarte. O también tenemos un grupo de amigos que se llama Sublevarte Radio. Ahí también ustedes se pueden apuntar. Cualquiera de estas tres distintas opciones para que puedan seguir las actividades que estamos haciendo, las convocatorias, los programas de radio, los podcasts, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a la música. Este fue un breviario cultural. Vamos a escuchar. Híjole, acabo de subir. Ah, esta rola es excelente. Se llama Manifiesto. Escúchenla, por favor. Porque la guitarra

carita dibujada, llenita de agua de olor. No llores, negra, no llores, no. Botellita dibujada, llenita de agua de olor. No llores, negra, no llores, no. El quererte no era nada, el dejarte era un dolor. No llores, negra, no llores, no. La la la la la la la la la la la la la la la. No llores, negra, no llores, no. Niña de los ojos negros, la vida de los ojos colorados, la vida de los ojos colorados, la vida tu mayores son mis sueños, la vida tus hermanos, mis cuñados, la vida niña de los ojos negros y pardos son los bonitos, pero los de mi gusto, los verdecitos, pero los de mi gusto, los verdecitos, los verdecitos, sí, cierto, y me muero por una que se llama, ya ni me acuerdo. Por una que se llama, ya ni me acuerdo, cierto, y así se muere el que te quiere, el que te quiere, se va a la segunda. Tus hermanos, mis cuñados, la vida niña de los ojos negros y pardos son los bonitos, pero los de mi gusto, los verdecitos, pero los de mi gusto, los verdecitos, los verdecitos, sí. Cierto, y me muero por una que se llama, ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo. Por una que se llama, ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo. Cierto, y así se muere el que te quiere, el que te quiere. Ah, qué buena rola también la de los ojitos verdes, del buen Víctor Jara, aquí el día de hoy en su programa Tiempo de Híbridos. También escuchamos Casi Casi y Manifiesto, que es, pues es como un himno esa rola del Manifiesto. Muy chida la rola de este carnal, el buen Víctor Jara, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Acabamos de mandar el segundo anuncito porque pues ya estamos ya en la segunda hora, bien de volada, en la segunda hora de este programa Tiempo de Híbridos. Y y por ahí ya le cayó bandita, anda por ahí Merkel, Chihuahua, Merkel Heikil Gay, chale. Bueno, también Mariselva García Reyes, desde España nos estás escuchando, Mariselva, órale, chido, si es así, saludos allá a toda Andalucía. Claudia Rivera Garza también anda por ahí, Mariquita Click también, Tita Olga Taboada, Tita que ya es ya es cliente de aquí, saludos a Tita Olga Taboada, Sonia Navarro Flores, Consorcio Calvo Abogados, órale, qué chido. Al menos abogados a lo mejor democráticos, ¿no? ¡Quiero creer! Bueno, saludos a Consorcio Calvo Abogados. Magali Almaraz nuevamente. Y José Luis Salinas Sánchez. Andan por ahí. Chido, gracias a toda la banda. Por ahí nos están replicando también el anuncito. José Luis. Gracias, José Luis Salinas Sánchez, que nos está replicando el anuncio de este programa dedicado a este carnal, el buen Víctor Jara y Liri, ¿qué? Y Yari Nietl Richel Aimlet, hijo, no manches, es un nombre impronunciable, la neta. Pero ay, ay, ay, bueno, sí es muy difícil luego pronunciar. También por ahí está Anita Álvarez, saludos Anita Álvarez, y Richie Ay les ama, será. Bueno, también saludos a este carnal. Estamos subiendo también una fotografía que está, híjole, gruesísima. Está una chavita, pues que se acaban de graduar de su, pues no sé, de su escuela, y la están arrestando allá en Gringolandia. Y bueno, dice, en la tierra de la libertad, entre comillas, o sea, en Gringolandia. ¿Qué acción podría ser más cobarde que esta? El arresto de jóvenes indocumentados el día de su graduación. No sé si sea esta fotografía del día de hoy, pero si es esto, hijo, sí es bastante, bastante grueso esta situación que está viviendo todos los compas que se encuentran allá sin papeles. Ayer estábamos promoviendo una película que pasaron en Canal 22, ahorita hablando de esto, ahorita les digo cómo se llama. Mi Vida Adentro se llama la película que pasaron por allá en Canal 22, que es un documental de pues todo lo que pasó una chava indocumentada, una mexicana de acá de Catepec precisamente, al ser acusada por el homicidio de un niño que realmente pues no no fue culpa de la chava. Entonces pero ahí se ven todo lo que es el juicio y se ve, híjole, la discriminación y la xenofobia que hay contra todos los mexicanos allá en Gringolandia, ¿no? Muy gruesa el documental, pero sirve para denunciar toda esta serie de cosas, que sigue siendo un país mega racista. Y que bueno, se dice, como aquí lo ponen entre comillas, el país de las libertades. Espero que le hayan visto el documental, se llama Mi Vida Adentro. Y bueno, dice que ganó un premio del jurado al Festival de Derechos Humanos de París, premio de Derechos Humanos al Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. Bueno, espero que también por ahí en

llantos y gritos, jugando al ángel y al diablo, jugando al hijo que no van a ser. Las velas siempre encendidas, hay que refugiarse en algo. ¿De dónde sale el dinero para pagar la fe? No recuerdo que desde el cielo haya bajado una cosecha gloriosa, ni que mi madre hubiera tenido un poco de paz, ni que mi padre hubiera dejado de beber. Al pobre tanto lo asustan para que trague todos sus dolores, para que su miseria la cubra de imágenes. La luna siempre muy linda y el sol muere cada tarde. Por eso quiero gritar, no creo en nada sino en el calor de tu mano con mi mano. Por eso quiero gritar, no creo en nada sino en el amor de los seres humanos. ¿Quién puede callar el latido de un corazón palpitando, o el grito de una mujer dando un hijo? ¿Quién? Bueno, este bloquecito fue bastante largo, pero bueno, pues muy, muy rico escuchar esta canción. La luna siempre es muy linda, lo que acabamos de escuchar. También escuchamos Lo único que tengo, con la voz de Violeta, Violeta Parra también, y Víctor Jara en la guitarra. También escuchamos El arado, Lamento borincano, y bueno, pues esta canción de Te recuerdo, Amanda. Fueron las rolitas que escuchamos. Y bueno, pues ya por cuestión de tiempo nos tenemos que desplazar. Pero bueno, vamos a seguir escuchando nada más música. Queremos agradecer a toda la bandita que el día de hoy estuvo por aquí con nosotros, que fue bastantilla. Armando Soto, Edgar Medel, Eduardo Daniel Rodríguez Cano, Ana Álvarez, Ros Rossi, Rodrigo Santán, ¿qué? Santos, Chihuahua, bueno, Norma Palacios, Esperanza Alonso, Orlando Guevara de la Serna, Richie Ay Lezama, o no sé qué es, Lezama, Gloria Correa, Marco Benito Villa Zapata, C. Acatl Quetzal, Gustavo Juárez, Handis Soñador, G. Marriola, Norma Núñez, Iria Nietl, Paco Trinidad, Pati Merlos, Gerardo Pérez Cruz, Alejandra Barrales, Mariana Mariano, Luca Vinci y Magali Almaraz. Estos compas en el primer anuncito que hicimos. Y bueno, pues en este segundo anuncio llegó por ahí Tita Olga Taboada, Mariquita Click, el Consorcio Calva Abogados, Sonia Navarro Flores, Claudia Rivera Garza, Rox Ana Alquiciera, Mareque Jequi Yale, Marisela García Reyes, Darío Acrata y Magali Almaraz Ano y José Luis Salinas Sánchez. Chido, gracias a toda la bandita, gracias también a la bandita que nos replicó el anuncio. Gracias a todos, de verdad. Los dejamos con más de Víctor Jara hasta las 9 de la noche en este espacio de Tiempo de Híbridos. Chido, muchas gracias. Yo soy Ricardo el Híbrido. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche. Nos vamos con más música hasta las 9 de la noche de Víctor Jara. Esta canción también es muy chida. Se llama El Derecho de Vivir en Paz. Chido, pásenla bien. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho